De cara al 8M, ¿cuáles son las reflexiones que tenés? Y acá, pero organizándolos con todas las mujeres de lucha para este 8M, así que los esperamos y las invitamos a todas para que marchen con nosotras para exigir nuestros derechos, los derechos que el Estado y el gobierno lo están sacando por el solo hecho de ser mujer. Y acá estamos una vez más cumpliendo los 7 meses de la desaparición de Joana y exigiéndole al Estado, a los jueces y fiscales, que me la devuelvan con vida como se la llevaron. Hace poquito nos enteramos que también hay un cambio en el Ellas Hacen, y que era una política que justamente Joana fue afectada por el cierre, sí. De esto. ¿Qué es lo que pensás al respecto? Y esto lo deja mucho que pensar. Igual era lo que se esperaba del gobierno este que entró, que lo saque y lo sigan sacando a todos nuestros derechos. Así que nada, era para esperarse. Nosotros antes en ese programa teníamos contención psicológica, teníamos guardería para nuestros hijos, teníamos una capacitación de electricidad, de maestro mayor de obra, y todo eso el Estado este que entró, el gobierno este que entró, lo sacó de la noche a la mañana. Así que y así empiezan a trabajar con nuestras pibas para que sean explotadas por una red de trata.